Mira, papá. Mami, relájate. Decime qué es lo que querés. Que yo con gusto te voy a complacer. Decime qué es lo que querés. Que yo con gusto te voy a complacer. Mientras me pongo la bata para ir zafando, para no mojarte, yo no quiero bardo. Me pongo la bata para ir zafando, para no mojarte, yo no quiero bardo. Me pongo la bata para ir zafando, para no mojarte, yo no quiero bardo. Me pongo la bata para ir zafando, para no mojarte, yo no quiero bardo.